La iglesia del Nuevo Testamento muestra un contraste bastante interesante. Por un lado es la iglesia del primer amor, la iglesia vencedora del caballo blanco, la iglesia donde nosotros leemos que estaba impulsada por los apóstoles, llena de ánimo espiritual, llena de actividad misionera, bautizando personas de a miles, teniendo las cosas en común. Era una iglesia poderosa, una iglesia maravillosa. Por el otro lado, también era una iglesia a la cual acechaba el error, la doctrina y la apostasía. Los apóstoles tuvieron que combatir herejías o filosofías del mundo que amenazaban con apoderarse de la iglesia. Por ejemplo, el docetismo. El docetismo fue una enseñanza que decía que Cristo no tenía naturaleza humana, sino que era pura apariencia, que él no era un ser humano. El apóstol Pablo tuvo que escribir varias cartas, por ejemplo, las cartas de los tesalonicenses, de los colosenses y de Gálatas. Por cierto, vamos a estudiar Gálatas en el trimestre que viene. Esas cartas estaban diseñadas para mantener a la iglesia en la doctrina sana. Y Pedro también se preocupó por el tema de los falsos maestros en su congregación y parte de estas cartas que él escribió fueron para advertir y proteger a sus iglesias de esos errores y de esos falsos maestros. Y ese es el tema de nuestro estudio de hoy. Hola, apreciado hermano Johnny, ¿cómo te Un encuentras? placer verte, Rafael. Y qué interesante y emocionante estudiar acerca de este tema de la veracidad de la escritura y las pruebas que tenemos que hemos de seguir. Para eso tenemos que invocar a la presencia del Espíritu Santo, que es nuestro maestro número uno. Amante Dios, llamamos a tu Espíritu para que nos guíe, nos sometemos a tu voluntad y pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio de hoy en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Hubo también falsos profetas, dice Pedro, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Bien, Johnny, entonces no hay que sorprenderse porque lo hemos leído en el Apocalipsis cómo el diablo iría a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. O sea, el diablo atacaría a la iglesia en todas las edades y desde el principio, obviamente, también. Y nosotros hemos visto en la historia de la iglesia cristiana errores como el docetismo que estaba mencionando anteriormente, pero también el dualismo. El dualismo, aquella doctrina de que nosotros somos compuestos por una carne mala, un cuerpo malo y un espíritu bueno. Sí. Pero también durante los siglos siguientes aparecieron personas con diferentes doctrinas. Por ejemplo, Arrio, que decía que Jesús no era divino. O sea, no como los docetistas, que no era humano, sino apariencia de humano. Arrio decía que Jesús no era Dios, sino un ser humano bastante avanzado. Por lo tanto, no había ninguna Trinidad. O sea que Satanás siempre ha buscado atacar a la iglesia y destruir la sana doctrina. Muy cierto. Y hay maneras para protegernos. No estamos sin protección. Así que hemos de entender que no nos han dejado solos. Dios ha enviado a su Santo Espíritu, que es la promesa de la Escritura. Y en Juan, el capítulo 16, tenemos la explicación número 1, el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y una de las cosas que va a hacer el Consolador en el verso 13 de Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, hermano y hermana, no tengas temor, dobla rodillas cuando estudias la Escritura y no dependas de maestros ni de perspectiva bíblica. Tan bueno que es Rafael con sus palabras y a ver a qué hago yo y nuestro programa de perspectiva bíblica, pero no se puede depender de eso, Rafael. Correcto, hay que estudiar la Biblia por uno mismo. Y sí, en la presencia y en la humildad, pidiéndole al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, que nos muestre la sana doctrina. Esa es la seguridad que tenemos y la garantía. No dependiendo de otros, sino dependiendo de nuestro propio estudio, en humildad, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe. Esa es la fórmula. Sí. Entonces, el apóstol Pedro continúa explicándonos cómo vendrían esos ataques de Satanás a la iglesia de Dios. Leamos los versículos 18 y 19. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que van a vivir en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Johnny, entonces aquí tenemos una descripción que dice que estas personas hablan palabras infladas y vanas. O sea que el medio principal es precisamente la predicación. Sí. Los estudios. Tipo novela. Sí, sí. Predican tipo novela, okay. Palabras infladas. Correcto. Y entonces aquí lo que tenemos es algo que nos recuerda a nosotros de esa revelación que se nos hace en Isaías y en el profeta Ezequiel acerca de cómo ese querubín protector y sus maquinaciones, sus engaños, arrastró tras sí a una tercera parte de los ángeles del cielo. Señor, los reprenda y le dé el lago de fuego y azufre. Así está prometido. Y entonces lo que encontramos nosotros es que Pedro nos hace la misma advertencia. Las personas, esos falsos maestros serán personas que tienen un talento y un don de hablar, de predicar muy bonito, de inflar las cosas, de en alguna forma llamar a las personas al temor, tal vez llamar a las personas a pensar que hay algo mejor que lo que ellos ya tienen, que la iglesia de Dios no es lo que se dice ser, sino que ellos le ofrecen algo mejor, vénganse conmigo, que conmigo ustedes van a estar mejor que en esa iglesia. Y esto es algo muy lamentable, Johnny, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar que ese es el posible tema, encontramos que eso fue lo que hizo el querubín protector, Lucifer, engañando a los ángeles del cielo. Terrible, terrible que se tuerza, se use la palabra de Dios para torcer el propósito. Y leímos que la motivación es envidia y también el deseo de vanagloria que se manifiesta con el amor al dinero. Los predicadores que hablan de evangelio de prosperidad, donde la promesa que le dan acerca de la Biblia no es una vida recta, sino una vida próspera. Rafael, la Biblia no nos promete una vida próspera. Todo lo contrario. No, exacto, sino que pone de cabeza la prosperidad y redefine la prosperidad como servicio y pobreza. Exactamente, porque la prosperidad que la Biblia habla, la verdadera prosperidad, no es en términos de dinero, sino en términos de servicio, en términos del amor de Dios en servicio práctico a las personas. Es la prosperidad que le habló Jesús en el mensaje que le envió a Juan el Bautista, poco antes que le cortaran la cabeza, cuando le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, cuéntenle qué es lo que yo estoy haciendo aquí. Que los ciegos reciben vista. Y que los enfermos son sanados. Pero esto no era ni por el ciego que recibe vista que murió, ni por el enfermo que fue sanado que también murió. Todos los que Jesús sanó murieron, Rafael. ¿Estás consciente de eso, verdad? Todos los que Jesús sanó están en el hoyo. Se murieron. Sí. Así que sí. La cosa no era el sanar, la cosa era lo que sanar representaba y era la señal de que había venido Jesús. Y cuando le cortan la cabeza a Juan el Bautista, ese no es el fin de Juan el Bautista. Ese es apenas un capítulo más. Ese es el descanso de Juan el Bautista. Cuando resucite Juan el Bautista. Sí. Y lo podamos ver y conversar con él y darle un abrazo y un beso. Entonces diríamos, hay prosperidad. Sí. Ahora, uno de los puntos que dice Pedro que estos falsos maestros es que van a prometer libertad. Ahora, lo interesante es que allí mismo, en lo que ellos predican, en lo que ellos prometen, se ve el engaño. Vamos a ir a comparar ese pasaje con Juan capítulo 8, versículo 34 en adelante. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Johnny, entonces encontramos por un lado hay predicadores prometiendo libertad. Sin embargo, nosotros no tenemos que andar prometiendo libertad porque lo que es la verdadera libertad ya Jesús la definió. Sí, sí. Ya Jesús habló acerca de libertad. Si nosotros empezamos a hablar de una libertad diferente a la que Jesús declaró, entonces nos convertimos en ese mismo falso maestro del cual Pedro estaba hablando. Entonces allí se ve la responsabilidad que tenemos nosotros de conocer por nosotros mismos las palabras de Jesús, las enseñanzas, la sana doctrina. Y estar sometidos al Espíritu Santo que Jesús prometió que nos enviaría para que Él nos enseñe toda verdad. No maestros, Jesús, a través del Espíritu Santo, estudiando nosotros la Biblia con Él. Él nos enseña la verdad. Vamos a ir al siguiente versículo, el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Johnny, entonces, aquí está, este es un pasaje difícil de entender porque está hablando de personas que nosotros no conocemos, de eventos en los cuales no estamos familiarizados, que posiblemente para ellos al leer esto dirían, ah, este es el hermanito Juanito. Esto es precisamente lo que estamos viviendo. O Rafaelito. Esto es precisamente lo que estamos viviendo aquí en nuestra congregación. Para ellos sería fácil. Pero entonces aquí está hablando acerca de esa experiencia que también el Señor Jesús mencionó. Esa experiencia de haber conocido la libertad en Cristo, pero entonces enredarse uno en el pecado o esos falsos maestros y entonces caer de nuevo en el pecado habiendo conocido la verdad. Pero vamos a seguir al siguiente versículo, el 21, que nos da más información. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Palabras terribles esas, son un juicio grandísimo. Sí. Que le digan a uno que es mejor no haber conocido a Jesús y eso es lo más grande que ha pasado en mi vida. Sí, sí. Pero es que Pedro, habiendo caminado con Jesús, Pedro lo que está haciendo aquí es, en un sentido, repitiendo, parafraseando lo que Jesús dijo. Sí. Y vamos a leer ese pasaje en Mateo capítulo 2, del 43 en adelante. Jesús dijo, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y él estando final, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Johnny, estos son como, o sea, Jesús está hablando aquí como en especie de simbología. Hablando de los espíritus inmundos que salen de las personas y regresan. Y aquí está hablando acerca de, si lo interpretamos, está hablando de la persona que conociendo el Evangelio deja el pecado, Pero entonces el problema, lo que viene a representar que una persona conociendo la verdad, una persona conociendo las enseñanzas de Cristo, conociendo el mejor camino, escoja abandonar la verdad para volver al pecado. El mal que eso representa para su vida. Porque si una persona no conoce la verdad, Johnny, no los podemos culpar de no creerla. Si una persona no conoce el camino de Cristo, no podemos culparlos de no seguir el camino de Cristo. Pero ¿cuántas personas hemos conocido que, habiendo conocido a Cristo, habiendo participado en la familia de Dios, a veces por años, por alguna razón triste, siempre es una razón triste, deciden dejar el cuerpo de Cristo para irse al mundo, para alejarse? Y a veces lo hacen diciendo, yo no me estoy separando de Dios, nada más de la iglesia, y yo añadiría que Él vino a fundar y que me mandó a que yo perteneciera a esa iglesia para que yo no me pierda. O sea, porque es un engaño. Correcto. Es un engaño terrible, Rafael. Y es que el padre de mentira, ese es su trabajo. Por eso nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo, Rafael? En humildad y diario disciplina, someternos a Dios y al Espíritu Santo, pidiendo que el Espíritu nos guíe a toda verdad, estudiando la palabra de Dios. Ese es el trabajo número uno nuestro. El trabajo número dos es compartir lo que aprendimos con los que nos rodean. Y el trabajo número tres es vivir en armonía en la iglesia, amándonos unos a otros. Esos son los trabajos que el Señor nos dejó. Y si hacemos eso, entonces podemos mantenernos en la sana doctrina. Ok, Johnny, todo eso es cierto. No estoy reñido con nada de lo que estás diciendo. Pero entonces te pongo una pregunta, porque siempre hay personas, y todos nosotros, en algún momento, que caemos en un desánimo fuerte. Sí. O un desánimo prolongado. Y a veces que tiene que ver con asuntos de salud mental. Correcto. A veces tiene que ver con algo físico. Y muchas veces es algo espiritual, tal vez no entender correctamente nuestra relación con Dios, escuchar tal vez las palabras del enemigo de nuestras almas que nos susurra y nos da ideas de que es más fácil vivir en el mundo que vivir en la iglesia. Es más fácil seguir a Dios como un pensador libre, un agente libre, que seguir a Dios dentro de la iglesia. Y la persona cae en el error de alejarse de la iglesia pensando que solamente es de la iglesia y no de Dios. Entonces, si ahora que nosotros estamos con el ánimo bueno, la mente tranquila, no tenemos ese estrés, ¿cómo nos preparamos para no caer en ese desánimo y tomar esas decisiones equivocadas? Bueno, Rafael, la pregunta que haces es el énfasis que ya hemos estado hablando. La disciplina diaria de, en oración, pedir al Espíritu Santo y estar sometido a la influencia del Espíritu Santo, y el estudio diario de la Biblia, y además de compartir unos con otros, tanto los que están fuera de la iglesia como los que están en la iglesia, compartir con ellos, ya sea glorificando a Dios con los que están en la iglesia o compartiendo el mensaje de verdad con los que están afuera. Pero hay un punto aquí, Rafael, que no hemos mencionado. En la iglesia hay dos perspectivas, por lo menos, con respecto a estos versos que hablaba Jesús y que habló Pedro. Hay algunas personas que piensan que la influencia del diablo y de los demonios en la vida de los cristianos termina al aceptar a Cristo. Y se imaginan que es como un interceptor, que estás del lado de Dios o no estás del lado de Dios. Se abre la cortina. Eso es un error. Y eso es un error. No es cuestión de cortina que se abre o se cierra y es que estás en un lado o en el otro. No es un territorio, una raya que se pasa del país de Dios al país del diablo. No, es un error. El diablo y sus demonios son presentes y están, no importa el predicador más años que tenga de consagración, hay demonios que están tiempo completo designados para estar fastidiando y tentando. Y ese demonio, esos demonios van a tener acceso a nosotros a través de nuestras propias debilidades, de nuestro carácter y de nuestra historia. Son como ventanas que abrimos. Exactamente. Entonces, el proceso de bregar con esos demonios no es decir que no existen, es entrar a nuestra mente nosotros o con ayuda de un profesional cristiano de la salud mental o de la vida, un guía espiritual, para entender los problemas que tenemos. Y esos odios, esas personas que tienen rencor, esas personas que tienen miedos, esas personas que tienen problemas que son sentimientos negativos bien fuertes en su mente, basados y atados a historias, ya sea historias de la iglesia, del hermano que me hizo tan mal, o el pastor que me sacó la lengua, o quien sea, quién sabe qué fue lo que pasó. Esas historias y eso, el diablo, los demonios, hay asignados demonios tiempo completo para usar esas historias para fastidiarnos. Y nos susurran al oído, acuérdate del pastor que te sacó la lengua. Y si nosotros no nos hemos puesto en batalla sometiéndonos a Dios, somos llevados por el enemigo. Bueno, Johnny, eso lo que tú dices es muy cierto, y a veces son temas bastante fuertes. O sea, no son personas que nos sacaron la lengua, sino que nos han hecho mucho mal, traiciones, cosas con mal intencionadas, verdaderas cosas feas. Pero uno de los remedios que nos da las Escrituras del Nuevo Testamento es no fijar tanto los ojos en lo mal que me han hecho, sino fijar los ojos en el bien que me han hecho. Puestos los ojos en Jesús. Amén. Allí se nos hizo bien. Ahí vemos todo el mal que el ser humano le hizo a Jesús. Ahí vemos el mal que nuestros pecados, mis pecados y tus pecados, le hicieron a Jesús, que lo clavaron en una cruz. Cuando miramos el sacrificio de Cristo por nosotros, el perdón, el don del Espíritu Santo, las promesas y la garantía de la vida eterna por el efecto del Espíritu Santo en nosotros, la verdad es que lo que nos hace el ser humano, aunque duele, nosotros sabemos que eso es temporal y no tiene la importancia que tiene la obra de Cristo en nuestras vidas. Y todo eso que tú estás diciendo, pongo la cruz del Calvario allí, y eso es lo cierto. Hay otro aspecto, el aspecto de calidad de vida. Porque una cosa es vivir en calidad de vida, es decir, ser feliz, tener la oportunidad de sonreír, no importa lo que esté sucediendo alrededor nuestro, no importa cuánto dinero tenemos o no tenemos, se puede ver las cosas de una manera positiva. Y otra cosa es la salvación en Cristo. La persona puede estar salvo en Cristo y no tener calidad de vida, porque está pensando en los rencores y en los temores y en los miedos. Yo les invito a que si usted se siente perturbado, busque ayuda profesional, ya sea un guía espiritual o ya sea un trabajador de la salud mental cristiano, pero particularmente también alguien que pueda bregar a nivel espiritual de reprender demonios. Y eso es algo que comúnmente en la iglesia no hablamos ni lo hacemos, no lo traemos a la superficie, Rafael. Sí. Hemos medicalizado todo. Pero los demonios que Jesús reprendió, es decir, tú no puedes leer la Biblia, leer el Nuevo Testamento y decir que no hay demonios en la gente. Correcto. Entonces, tenemos dos opciones. O le sacamos a la Biblia las historias de los demonios pensando que eran cosas del pasado, o aceptamos eso y creemos que los demonios están presentes hoy y que también tenemos nosotros que lidiar con ellos y reprenderlos en nuestras vidas. Y yo me inclino a pensar que el Espíritu de Dios está en batalla con el demonio hoy también. Yo crecí en un hogar espiritista, Rafael, y no hay tiempo para contar la historia, pero yo sé que el demonio es real. Tú sabes de lo que estamos hablando. Exacto, y el Señor lo puede reprender. Y no estamos hablando de que es salvo o no eres salvo, estamos hablando de calidad de vida para las personas que están en la iglesia. Usted puede ser salvo en Cristo y ser miserable en su vida. Y también puede ser salvo en Cristo y tener una vida feliz. Bien, vamos a avanzar ahora al versículo 22. Pedro interpreta el dejar la verdad y el pecado de esta forma. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Johnny, estas son palabras poco corteses. Me encanta, Pedro. Me encanta. Poco corteses. O sea, él no está tratando de decir las cosas. Él no quiere ser bonito. Exactamente, sino que él quiere hablar fuertemente. Ni fino tampoco, ni fino ni bonito. Exacto. Porque a veces hay que decir las cosas claras y raspadas para que la gente entienda y sepa lo que está haciendo, que está muy mal. que esto no está bien visto por Dios, no es la sana doctrina, no es el camino que Jesús quiere para nosotros y que por lo tanto no debemos ir por ahí, no debemos de ni siquiera entretener esos pensamientos. Pero Rafael, tan cierto que es, yo conozco personas así, que están amargados toda su vida, y la imagen que da Pedro es una imagen deliciosa. Deliciosa no en el sentido de que sea agradable, porque más bien es repugnante. Deliciosa por lo poderosa que es la imagen. Si usted tiene perro, usted ha visto a su perro vomitar. ¿Y qué hace el perro después que vomita? Va de vuelta al vómito y se lo come. Mire qué cosa más repugnante. Sí. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos todo el tiempo quejándonos de lo que nos hicieron hace 25 años o hace 6 meses, en vez de estar pensando en la maravillosa gracia del Señor Jesucristo. Vaya y arregle lo que tenga que arreglar, diga lo que tenga que decir y camina hacia adelante, reprenda al demonio que tiene control de su lengua y de su vida y tenga calidad de vida para que pueda ser un testimonio que los hermanos que están fuera, que el Señor quiere traer a la iglesia, los pueda traer. Porque ese perro vomitando y tomándose su vómito, que eres tú, que todavía estás con esos rencores y esas pasiones, no permite que los que están afuera vean buen testimonio y se quieran unir a la iglesia. Los reprendo en el nombre del Señor y te invito a reprender el demonio para que puedas ser libre y puedas entonces caminar recto, mirando hacia arriba, alabando a Dios, como Rafael nos ha invitado a pensar en la buena obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Bueno, y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, o sea que el amor de Cristo, la hermosura de la santidad de Cristo debe de librarnos a nosotros de esas malas enseñanzas, de los resentimientos que nos llevan a seguir a los falsos maestros. Pero vamos a leer un último pasaje en capítulo 2, versículos 9 al 11. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Johnny, nada más lo voy a dejar en que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Sí. Refugiémonos en Dios, en Jesús, para que Él nos libre a nosotros de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de resentimientos, y seamos libres en Jesús. Y este verso también nos recuerda a Rafael que esto es una batalla con demonios. Ahí lo menciona. Lo que estábamos hablando no es una cosa del pasado y de que ahora todo es médico. No, es una realidad que el demonio está presente y lo reprendemos en el nombre del Señor. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de este estudio. Para la semana que viene tenemos el estudio sobre el Día del Señor. Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias.